El Club del Troque del día de hoy a Luciana Varela, quien es psicoanalista y que por supuesto nos va a traer un poco de claridad sobre este tema. Lu, ¿cómo estás? Lautaro, Pablo y Mirna te saludan desde aquí. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Tenés alguna obsesión? Muchas. A ver, me interesan las obsesiones de una psicoanalista. Pero ustedes están prometiendo claridad y yo lo que les voy a traer es oscuridad u opacidad. ¡No! Así que no engañemos. Vamos a mejorar la comunicación telefónica porque te estamos escuchando con un poquito de fritura. ¿Estás con altavoz o con...? No. Bueno, te volvemos a llamar, así te escuchamos bien. Y podemos seguir hablando, por supuesto, de este tema que son las obsesiones, las manías, los tocs. Ahí le voy a pasar en vivo, en este momento, el teléfono a nuestro compañero. Porque nosotros tenemos una obsesión con que las comunicaciones salgan bien. Claro, obviamente. No tiene ningún sentido que hablemos y escuchemos mal esta voz autorizada, que es Luciana Varela, psicoanalista, y que, por supuesto, nos va a traer un poquito de claridad académica, podemos llamarle, científica. No sé, hablando. Podemos hablar de más obsesiones si quieren, tengo muchas yo para compartir. Después de las uñas, no, ya creo que sí. Con eso ya colmó nuestras expectativas. No, puedo tener más, puedo tener peores o no. Puede tener peor. Puedo superar. ¿Peor que esa? Yo tengo otra cosita que, por ejemplo, a mí me encanta cocinar. Me gusta mucho cocinar. Sí. Y de hecho, la mayoría de las veces en mi casa cocino yo. Pero cuando cocina mi compañero, soy insoportable. Y sí, eso pasa. Soy en casa también insoportable pasa. Y creo que muchas de las veces que él no cocina o decide no cocinar es porque yo le hincho mucho los huevos. Ahí retomamos la comunicación. Nos estaba hablando Lu de sus propias obsesiones. A ver. Hola. Ahora sí, se escucha bárbaro. No les voy a hablar de mis propias obsesiones. Les dije que típico tengo de psicoanalista. Típico de háblame psicoanalista. De vos, claro. Háblame de vos. Sí, tengo. De hecho, ahora justo estaba escribiendo un trabajo sí. Que es un poco una obsesión. Es ¿qué es un psicoanalista? Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pregunta? Así que tengo las mías, Bueno, ¿cuándo? Vamos a arrancar del punto cero. ¿Qué es una obsesión, una manía, los tocs? Y podés trazarnos, si se quiere, un mapa para, bueno, encasillar en cada lugar como corresponde todo lo que venimos describiendo. Bueno, son síntomas, ¿sí? Son síntomas, son tratamientos que se da, son autotratamientos que se da el sujeto para tratar algo de su vida anímica. Así como en grandes rasgos. Lo que pasa es que hoy en día es una gran bolsa de gato, obsesiones, es que son, no es lo mismo que la conceptualización que tuvo Freud y que después dio Lacan de la neurosis obsesiva. Digamos, el famoso TOC, el trastorno compulsivo obsesivo, es una nomenclatura que da el manual de desórdenes mentales americano. Que fue como, que es un manual que se creó en los años 40, posguerra, en donde se inventa, no se sabía qué hacer con todos los síntomas que se produjeron y que iban apareciendo posguerra. Entonces, bueno, como hacen los americanos, bueno, clasifiquemos, ¿no? Bueno, y ahí nace. Entonces ahí uno se va a encontrar con el famoso TOC. Tenemos de los años 40 y pico, ahora salieron 5 manuales con muchas revisiones en el medio. De hecho, hay toda una controversia porque son muy cuestionables y la verdad que poco fiables. Pero bueno, en realidad la neurosis obsesiva, que es como yo la pienso y lo que más me cierra para entenderla, es tal como la pensó Freud y después la vuelta que le da Lacan. Bien. ¿Qué es esto? Son síntomas, acción. Lu, bueno, la perdimos. Tenemos algunos problemas con la comunicación. El corte de luz. Sí. Es el corte de luz, ¿no? Sí, para mí dejó todo roto. Aparte de los problemas de comunicaciones que existen, obviamente. Interesante lo que empieza a plantear. A mí me gustaría saber si todos estos síntomas que ella plantea, que son los TOC, tienen como el mismo origen. Por ejemplo, si yo y vos, por ejemplo, sí. ¿no? Siempre el burro por delante. Tenemos el TOC de no poder ver esto que decía la oyenta recién, el cuadradito o el icono del WhatsApp con un montón de conversaciones. Si vos y yo, digamos, tenemos ese mismo síntoma, digo, ¿se puede remitir al mismo origen? Y quizás que sí. Volvimos con Lu. Ahora nos escuchás de vuelta. No, está bueno lo que describís del síntoma, es decir, detrás de las obsesiones, detrás de los TOCs, hay algo de nosotros mismos que por ahí desconocemos o que cubrimos, como si se quiere, con una curita, con una conducta repetitiva, reiterativa. ¿Es como un mecanismo de defensa? Sí, digamos, a ver, sí. No es así a nivel teórico específicamente, pero podría pensarse, se desprende de la neurosis de defensa, del concepto de defensa, que es mucho más amplio, ¿no? Pero sí, podría, digamos, en términos comunes se podría pensar, ¿sí? Uh-huh. En realidad hay dos puntos muy importantes que planteaba Freud y que después Lacan pudo profundizar de la mejor manera, que es, ¿de qué se defiende el sujeto tomando esto que vos ubicás como la defensa? Uh-huh. De la sexualidad y de la muerte. Ajá. No hay vuelta. O sea, ahí es eso. Las dos pulsiones. Claro, efectivamente. Entonces, a partir de ahí es que uno se inventa síntomas para sobrellevar eso. En el mejor de los casos, a veces cuando no está el síntoma, ya sea una obsesión, un TOC, como ustedes dicen, lo que aparece es el desarrollo de angustia crudo. Claro. Entonces, no hay que hacerle tanta mala prensa a las obsesiones. Lo que pasa es que hay escalas de gravedad y a veces, efectivamente, te hacen la vida insoportable. Claro, de eso pensaba también. Digo, ¿hay obsesiones que son buenas y otras que no son buenas o malas obsesiones? Vos decís, claro, eso decían al principio, ¿no? Del bien y del mal. Como en realidad, la obsesión ya, si uno lo piensa, si tomamos esta conceptualización desde el psicoanálisis, es buena, en el sentido, ¿por qué? Porque ya es un tratamiento subjetivo, por decirlo de alguna manera, que hace el sujeto de un padecimiento. Por supuesto que no es consciente esto. Alguien se lava las manos 200 veces hasta lastimarse, no es que lo hace a propósito. No puede dejar de hacerlo. Claro, sí. ¿No? Hay como un carácter inevitable, digo, de algo que no controlamos. Eso, de ahí de la deriva del concepto de compulsivo, ¿no? Claro. Que uno no puede parar. No puede parar de comerse las uñas, no puede parar de lavarse las manos, no puede parar de acomodar las cosas de la casa, los quilombos que generan, de las convivencias esas, de limpiar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, no hay que rechazarlo de plano, eso hay que tomarlo porque es un tratamiento que hizo el sujeto mismo de su propio padecimiento. Para calmarse, digamos, para no tener ansiedad. Obvio. Eso, efectivamente. Lo que pasa es que es paradojal, porque cuanto más obsesión tenés, más ansioso te pones. Entonces, es un tratamiento que sirve a medias. Claro, claro. ¿Y qué pero pasa? Que no hay que sacarlo de una, esa es la diferencia. Hay que preservarlo, hay que tratarlo, hay que valorarlo, a diferencia de cómo hacen otros campos, o la psicología, que rápidamente es barrer el síntoma porque molesta. Aunque la misma demanda del sujeto sea, sácame esto que tengo. Claro. ¿No? Pero bueno. El problema está cuando no hay esa compulsión, digamos. O sea, cuando está la obsesión, digamos, pero no la podemos sacar o con esto que decimos, con el TOC, ¿no? Por ejemplo, o con la repetición de cosas, o con el, no sé, esto que hablábamos, qué sé yo, la obsesión por el orden. Digo, cuando la obsesión está y no la podemos sacar. Efectivamente. El tema es si una persona se hace una pregunta sobre eso. Bueno, ¿qué me pasa? Claro, claro. Y se la dirige a un otro. Sale de esa cosa como autoerótica, podemos llamarlo de alguna manera, de autotratamiento y pasa a un otro a consultarlo, a pensarlo. Las obsesiones, no es como un circuito infernal. Las obsesiones o los TOCs también, digo, nos constituyen como personas en este mundo. ¿Cómo? Las obsesiones terminan siendo constitutivas, si se quiere, del ser humano, de lo que somos en este mundo. Digo, todo lo que hacemos nos define. No sé si nos define, nos preserva. Es pregunta. A ver, acláramelo un poquito porque se cortó un poco en el medio. No, que las al fin de cuentas son las obsesiones, las conductas repetitivas, lo que hacemos, nuestras manías, lo que de alguna manera nos definen y nos singularizan. Sí te diría de rápidamente y no pensándolo, a ver. Digamos, porque en realidad, a ver, no deja de ser un síntoma tonto. Uh-huh. En claro. el sentido de que no le aporta nada al sujeto. Uh-huh. Así uno puede tener una obsesión de estudiar, bárbaro, fantástico, es lindo, ¿no? Qué sé yo, pero si eso no pasa a un plano, si queda en el plano auto, ¿no? De autotratamiento, de para, o sea, si eso no es pasado el lazo, uh-huh. la verdad que, no, qué sé yo, es como un síntoma medio aburrido. Y los entornos, pienso en estos años de pandemia que sí. atravesamos, digo, los grupos, los entornos, el momento histórico, ¿también determina las obsesiones de las personas o de una sociedad en un momento determinado? Digo, hay obsesiones, manías, trastornos que tienen que ver justamente con un momento específico de la humanidad? Mira, sí, digamos, uno es un sujeto en relación al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces uno no está solo del mundo, entonces por supuesto, ¿no? Como cada época tiene su modo de vivir la pulsión, podríamos decir, y que no es ajeno tampoco a la lógica política y de mercado y económica. Es reinteresante tu pregunta y es más profunda porque por algo los manuales de desórdenes mentales, estos que yo te digo, que clasifican todos los síntomas de la vida cotidiana, todo el tiempo tienen que cambiar y van haciendo el 1, revisión del 1, 2, revisión del 1, ¿no? Van llenando y cada vez patologizan cada conducta del sujeto. ¿Por qué? Porque, por esto que vos decís, qué sé yo, antes no existía la manía de lo saludable. La verdad que comíamos lo que había, era saludable el guiso, ahora es un pecado, hace mal, tiene colesterol, se engorda, ¿no? Digamos, claro. Cada época instala de alguna manera, y por supuesto somos sujetos en relación a esto, lo tomás. Claro. Entonces sí, se te puede armar la manía por lo saludable, por ejemplo. Y por eso el DSM, este manual, clasifica la ortorexia, ¿no? La gente que está obsesionada con ser saludable, que es distinto de la anorexia, ¿no? Como velado, claro. Más de mercado. Ahora hay una obsesión, pongámoslo entre comillas, porque no sé si es realmente una obsesión, que es el FOMO, por ejemplo, el miedo a quedarse afuera. ¿El qué? El FOMO. Te matamos. Fear of missing out. Se llama fear of missing out, que es decir, el miedo a quedarse afuera. Consumimos todo el tiempo redes sociales, vemos la vida de otras personas, parece que todo es cool y queremos estar ahí. Queremos vivir esa experiencia que están viviendo otros. Y hay el miedo del chusma. Claro, debe decir así, un miedo del chusma. Miedo del chusma, pero a perderse cosas. No lo conocía. Están generando contenidos, por ejemplo. Todo el mundo está comprando Bitcoin. Ay, me la estoy perdiendo, no tengo ningún Bitcoin. Claro, bueno, pero eso es la fan más viejo que la escarapela. Lo que pasa es cómo el mercado y los americanos toman... mira, una amiga psicoanalista que es una genia dice... todo lo que tocan los yankees lo degradan, ¿no? Como eso es más viejo que la escarapela, es la identificación en masa. Claro. Que justamente es muy interesante, hay un texto viejo de Freud que se llama Análisis del Yo y de la masa, ¿no? Y psicoanálisis de... es un texto muy político donde justo hasta habla del nazismo él en ese momento, donde habla justamente de cómo el sujeto, tomando tu pregunta anterior, se identifica a la masa, al rasgo del otro... Y la peligrosidad que genera un sujeto identificado a la masa. Claro. En donde sí, ¿no? Como uno va ciego siguiendo a la masa, siguiendo al rasgo. Él pone el ejemplo muy fuerte del bigotito de Hitler, ¿no? Entre otras cuestiones, pero es como uno se identifica, eso es constitutivo. Claro. Uno necesita identificarse a quien te crió, a quien te cuidó, a quien te dio las primeras herramientas y cuidados, y en base a eso después se arma el yo, sería como el tronco de las identificaciones. Después aparecen esto, ay sí, la cosa más básica, no sé, mi amiga se cortó el pelo y yo me lo cortaría, pero no me va a quedar porque no sé qué, ¿no? Sí. Y vas, te lo cortás o no te lo cortás. a escalas mayores. Claro. Estamos hablando con Luciana Varela, quien es psicoanalista, acerca de los TOCs, las obsesiones, las manías. Sí, la última pregunta, Lu. ¿Cuál ha sido la obsesión o TOC más raro que te haya tocado tratar? Y una pregunta cortita, a ver si tiene respuestas cortitas, no sé si será. Pero, ¿se puede curar un TOC? Depende de lo que entiendas, empezamos por la última, por sí. Cura, ¿no? Uh-huh. La verdad que para el psicoanálisis la dirección de la cura no tiene que ver solamente con el alivio del daño, o sea, efectivamente que se produce, pero se trata de una cura distinta, ¿no? Es la cura en el sentido de medicina, en el sentido claro. De la psicología, que es provocar un estímulo, por ejemplo, de la psicología, provocar un estímulo que saque el síntoma, ¿no? Uh-huh. O un consejo, o un coach. Sino es algo como mucho más profundo, que es poder entender la causalidad psíquica y en base a eso, que eso pierda consistencia. O en todo caso, lograr un saber hacer con esto, como decían ustedes, una obsesión buena, entre comillas. Uh-huh. Claro. No es lo mismo la obsesión de limpiar que la obsesión por, estudiar y escribir un texto, ¿no? Como, sí, claro. Bueno, hay sublimación un poco más elevada, uh-huh. ¿No? En el sentido anímico, en el sentido psíquico, le digo, no elevado en sentido de clase. Uh-huh. Por lo pronto sí, claro que se cura. Uh-huh. Pero bueno, también el sujeto debe responsabilizarse de eso. Claro. ¿No es? Vengo a que usted me saque el malestar, que es como la demanda que todos le hacemos al médico. Claro. Me duele claro. La cabeza, deme algo, me duele la rodilla, ¿no? Sí. Primero hay que reconocer que es una obsesión o un TOC. Y porque claro, hay que, como eso es inconsciente y es una defensa frente a lo sexual, frente a la angustia, primero, bueno, hay que ubicar esas coordenadas y hay que dar espacio a la palabra, que es lo que no está en boga. Lo primero que está es rápidamente sacarlo, porque por supuesto que es la propia demanda que hacemos nosotros. Algo que nos molesta, sáquemelo. Claro. Pero eso si eso no se saca bien por la puerta, te entra por la ventana claro. De cualquier manera. y un toque raro te preguntaba Mirna que te haya tocado... acompañar, si se quiere. La verdad que sí, mira, todos los TOCs son raros, porque en realidad, si bien parecen comunes, el lavado de manos, el acomodar, es en el contexto en que se hacen. Claro. ¿No? Ahora la verdad que no recuerdo los clásicos, que son por supuesto, los más claros, por ejemplo, no sé, hace poco me mudé de consultorio, entonces el pacientito tuvo que verificar objeto por objeto del consultorio para constatar que el lugar era el lugar. Claro, que el lugar ¿no? era el mismo, sí. Efectivamente, entonces cuando termina, dice, bueno, ahora sí, le digo, no, ahora no, ahora se terminó la hora. ¡Ay, me muero! Fue recaliente, ¿no? Eso, porque justamente te hacen perder el tiempo. Claro. La Cana hacía un chiste, y con esto si quieren, hacía un chiste muy interesante que se lo hacía a los tipos, ¿no? En ese momento cuando se querían, les quería gustar, querían ir a abordar a alguien que les gustaba. Sí. Entonces como que hacía la escena, bueno, está ahí en la escena y dice, bueno, ahora voy, ¿no? Y, no, bueno, no, termina el tema y después voy. Bueno, ¿no? Se los estoy modernizando, bueno. Sí. Estamos en el boliche, pónganle, ¿no? Ahí voy, ahí me encaro la persona que me gusta. No, bueno, espero que termine el tema. Ahí voy. No, bueno, me tomo un trago primero. Termina el trago, no, bueno, primero voy al baño. Cuando dice, bueno, listo, ahora voy, te prendieron las luces y se acabó la fiesta. ¿No? Como las manías, las obsesiones están muy, muy de la mano con la postergación, con la cavilación permanente, con la duda, para no realizar el acto. Claro. Es espectacular todo lo que nos acabas de contar. Quiero estudiar psicología. Luciana Varela, no, psicoanalista. No, pierdan el tiempo con la psicología. Estoy en psicoanálisis. Es un TOC la psicología. Todos los que estudiamos psicología creemos que ir a la universidad a estudiar psicología es para curar los síntomas, aunque nadie lo reconozca. Y terminás peor, hay que analizarse, no hay que estudiar psicología. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho, bueno, por haber estado, beso, en el Club del Trueque. Un beso grande. Me encanta la radio. Gracias. Bueno, espectacular. ¿Qué le pareció, señor, a usted? Espectacular, tengo un montón de data y lo voy a mezclar con la columna. Qué bueno todo lo que nos dijo, ¿no? Ahora, yo quiero, yo quiero saber cuál es el origen de su síntoma, ¿no? El de las uñas. Y no sé, la muerte. Claro. El síntoma de la radio, o uno de los síntomas de la radio, es pasar buena música.